Bueno, acá estamos con la percusión de Tropezón de Pulga, que nos va a contar un poquito qué es esto de salir a tocar, ¿no? ¿Qué es lo que se siente? ¿Cuánto hace que tocan? ¿Hace? 2 años. 2 años. ¿No? ¿Juan Pablo? 1 año, ¿no? 1 año. Pero yo el tercero. El tercer año. Y aparte de tocar el bombo, le gusta tocar música, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué tocas? ¿La guitarra? La guitarra. La guitarra. ¿Hace cuánto la guitarra? 5 años. ¿Y este año le incorporan a la murga también? Sí. En una de las canciones, ¿no? Claro. Que bajan un poquito el bombo y le ponen un poco de guitarra. Sí. ¿Y cómo es esto de ir tocando y ir caminando con el bombo? ¿Se complica un poco? ¿Es difícil? Según cómo sea el bombo. Si es pesado, te duele. Sí, si es pesado, sí. Y hay que caminar rápido a veces. Sí. El tema del baile a veces es más fácil bailar, ¿no? Según si acá el Pepo te apura. Así se apura. De hecho, el año pasado corríamos con los bombos. ¿O el anterior? El anterior, debo decir. Ese era complicado. ¿Y cómo arranca? Primero hay una intro, después hay un desfile. No, es la intro, una subida y el desfile. ¿Y el desfile? ¿Y la matanza? Sí, la matanza también, pero ya lo último. Con mucha fuerza se le da, ¿no? Sí. Bronca, sí, más o menos. Bronca, sí. Y se saca el diablo adentro. Más, así, más, sí. Más o menos así, ¿no? Sí, más o menos así. Sí, sí. Después hay una parte que hay un destaque donde las bailarinas hacen un paso baile especial y nosotros tocamos, hay un toque especial. Pero bueno, cada parte va teniendo como cierre un desfile que fueron armando los chicos. Juan Pablo y Juli son los que hicieron el armado, digamos, de todo lo que es la parte de la percusión. Nacieron ellos. Juan Pablo, ¿vos cuántos años tenés? Yo soy Julián. Tengo Julián. 13. 13 años. Él es Juan Pablo. ¿Juan Pablo? 20. 20. Así es. Esta es la percusión de Tropezón de Pulga. Así es, ¿no? Bueno, claro. Nos faltan los zurdos. Que hay uno que hoy no lo tenemos de viaje. Tenemos un redoblante, 2 redoblantes. Y un repique, que andan también por ahí medio perdidos, ¿viste? Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias.